noches. ¿No tocas el canal? Ah, no, estamos en radio, güey. Ya regresamos con más de Vox. ¿Se te antoja un viaje en el tiempo? ¿O simplemente un beat de moda? Tenemos lo que tus oídos necesitan. ¿Y sabes qué? Todo en una sola estación. Vox 94.5. Yo no te cambio de nada porque olvido las penas. Escucha lo que digo. Vox, Vox, Vox. Mi corazón no duele, me quitas la amargura. Haces que el día sea tan, tan, tan feliz. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Way You Make Me Feel. Michael Jackson para abrir el programa. Lista la esponjita, porque a las neuronas hay que tratarlas con cariño para reactivarlas. Bienvenidos al programa, soy Sergio Gallardo, estaré con ustedes, si me lo permiten, hasta mediodía, aquí en Vox FM 94.5, listos para comunicarnos 22-23-0172 y ya llaman para darme los buenos días. Sergio. ¿Qué tal? Bueno, pues mañana, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Madrugaste? ¿De derecho? Sí, cabal. ¿La canción de Piel estaba pasando? ¿Cuál canción? ¿La canción de qué? La canción de Piel estaba domingo pasado, no la pusiste, ¿no? ¿Cuál canción no te puse el domingo pasado? Moon. ¿Ah? Moon. For Long se llama. ¿Cómo se llama For Long? For Long. ¿Y quién la canta? Espérame, casi no te oigo bien. For Long, me decís que se llama. Para no, hablar. ¿Ah? For Long. Espérate, So Long. For Long, ajá, cabrón. So Long de adiós. Long, ¿está seguro que se llama So Long? Porque la que me viene a la cabeza es How Long. Ah, esa. How long has this been going on? ¿Esa? Alguna, va. ¿Será esa? Va, pues. Va, ya te la voy a poner a ver si latino, ¿viste? Perfecto, pues. Va, pues, feliz día. Bueno, y entonces yo creo que es buena hora para que a ustedes les suenen la trompeta. Más drástico, y la culpa la tiene Windows. Esta mañana una fuerza diabólica se apoderó de mi computadora y me dijo: no hagas nada porque tenemos el control. ¿Y qué me hacía? Nos ilusionamos con nuevas features, me dijo. Ellos, pero yo no atino. Ojalá que haya atinado con esta canción. Ve qué barbaridad, así temprano y ya me están poniendo apodo. Me dicen que parezco el conejo de Giselle. ¿Y por qué tú? ¿Por qué tú? ¡Aló! Buenos días. ¿Qué pasó? Entró pánico escénico. No oigo, no oigo. A ver, ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. ¿Aló, aló? Se me fue el cliente, le dio pena, yo que quería que me hablara de su reunión, porque unos muchachos del liceo, sí, muchachos todavía, están organizaron, aló, se me fue, se le acabó el saldo. Entonces, están organizando o han organizado una tipo fiestas patronales para acordarse de sus épocas, de cuando llegaba el Chele a venderles panes, de el cura aquel, el hermano, que era místico y se suponía que tenía un poder suficientemente grande como para comunicarse tanto con el más acá como con el más allá. No me acuerdo cómo se llamaba ese hermano, era famoso porque incluso creo, si mal no recuerdo, estuvo hasta involucrado en tratar de adivinar mediante sus poderes psíquicos el paradero de una secuestrada. No me acuerdo cómo se llamaba ese cura. Y alguien me va a llamar y me va a decir, mira, era el hermano tal. Bueno, en la época del hermano León también, de el León puede ser abatido, pero así que lo están celebrando. Yo quería que me hablara de eso y o se le acabó el saldo, o se achicó, o a saber qué. Bueno, mientras tanto, gracias a una llamada telefónica 22-23-01-72, nos vamos, y eso es maravilloso, porque solo nos metemos en el trompo del tiempo y nos trasladamos. Vaya, de los 70, regresamos a los 60. Para ser más exactos, era el año de 1964, cuando un chipriota, si es de esa isla grandota y bella que hay por Grecia, dirigió una película, y entre sus artistas tenía a una muchacha que después llegó a ser primer ministro de Grecia. Sí, además de eso, ahí estaba el grandísimo, el incomparable Anthony Quinn. Le dijeron, vámonos al cine, al Apolo tal vez. Zorba, el griego. Año del 64, Zorba el griego con Anthony Quinn. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, vamos a alborotar neuronas porque hay unos que con un ojo bien cerrado y el otro a medio abrir se están levantando después de el trajín de las reuniones. A ver, a ver. Pero nunca vencido, viva León. Hoy ya te alboroté las neuronas y el corazón está palpitando, ¿no? Eso estoy seguro. ¡Aló, aló! Exactamente, hombre. Eso no se hace. Porque tienes personas también de otros colegios ahí, pero bueno, ni modo. No, pero es que para todos hay. Si ahora, ese es el himno colegial más escuchado por muchos lados. Estás haciendo celebración en estos días, te viniste desde Brasil a juntarte con la, esos no son leones, es una jauría, con la jauría de compañeros, ¿no? Sí, obviamente, porque cada vez que nos reunimos no se sabe dónde va a terminar la situación. Se sabe dónde comienza, pero no termina. Ya me acordé cómo se llamaba, estaba hablando del cómo se llama, del hermano, él era el hermano Chilo, el que adivinaba el futuro, el pasado, el presente y toda la onda, ¿no? Chilo Bustamante, claro. Sí, de ese me estaba acordando porque dije, vaya, me acuerdo del Liceo, me acuerdo del Chele de los Panes, que todavía por ahí anda, siempre con sus libros. Claro, sí. Te vas ahí por el Boulevard de los Héroes y lo encuentras. Ahí lo encuentro, ya. Correcto, temprano está frente a Excel. Su maletita llena de panes que te da, hace agua a la boca, solo pensar. Sí, la bandejita. La bandejita que llega, los hot dogs, como los quiere. Ay, con chili beans, ahora ya tiene más menú. Sí, sin pensar que es una enciclopedia, se recuerda de todas las promociones desde el año quién sabe cuándo. Sí, les preguntas y te dice, ah, no, el fulanito de tal, muy presidente, pero vieras cómo comía y a veces le faltaba y entonces yo le tenía que fiar y los nombres no los revelo porque después me van a decir, hey, mire. Para proteger a los inocentes. Sí, a los culpables en este caso. Ah, perdón. Ajá. ¿Y cuántos años son que cumplen ya de graduados? Nuestra promoción se graduó en el 79. Aquella promoción que salió hasta la prensa gráfica en El Mundo y El Diario de Hoy, que dijeron que nos habíamos tomado los colegios de señoritas alrededor de San Salvador. Esa promoción y esa historia precisamente me valió la animadversión de una persona muy cercana a un presidente, era secretario privado, y vinieron tus compañeros a contar cómo se fueron a despedir y cómo llegaron a la Asunción y cómo el susodicho, que no voy a decir que era Charlé porque se puede alguien oír y se puede volver a enojar, y entonces le cayó encima a las monjas. Disque, ¿verdad? Disque. Día eso. Porque las apariencias engañan. No, yo no sé, pero para que hasta en la misa de catedral los hayan condenado y aquello que qué barbaridad, que menos mal que no fue en esta época, porque los denuncian por acoso o a saber qué, malas intenciones. Y el Chele Charlé hubiera estado a saber viendo la luna a cuadros. Como las grandes leyendas a veces distorsionan de una persona hacia otra. Que, bueno, contame cuál fue la verdad. Ya para esta época dice de que bajó Superman, de que estuvo también la Llorona, que salió corriendo cuando nos vio, en fin. Cabal, y que de ahí salió la Llorona y se asustó tanto que botó la piel y entonces se convirtió en la Descarnada, la que se puso de moda en los 80. Y ahí vienen las historias, desde ahí hasta acá, tú sabes. Bueno, y treinta y pico de años. Y contame cuál fue la historia verdadera, ¿no le cayó a ninguna monja el Chele Charlé? No, no. En esa época estábamos siendo escoltados por algunas fuerzas de seguridad, protegiendo a personas no nombradas en este momento, que obviamente no podrían estar en peligro. Ah, bueno. Entonces era tráfico de influencias y estaban protegidos y todo. Digamos que sí. Pero mira, yo me acuerdo que a ustedes estuvieron a punto de no darles el, ¿cómo se llama?, el diploma. hubo una versión que decía que eso ocurrió antes de la tomada de el redondel, obviamente. Eso ocurrió porque exactamente fue mi curso ahí que teníamos un hermano, el hermano Blanco, que era nuestro profesor titular, como se decía en aquella época. Sí, que era el encargado del curso. Exactamente. Entonces, todos los otros cursos tenían su profesor titular. Pero el hermano Blanco, justamente ese año, decidieron que lo tenían que trasladar a Nicaragua. Imagínate, en esa época, estamos hablando del 79, Nicaragua estaba en lo peor del momento de cambio de gobierno. Ajá. En aquella época no era saludable ir a dar un paseíto por Nicaragua. Entonces, justamente resulta que unos días después que él fue trasladado a Nicaragua, infelizmente, una bala perdida halló el cuerpo de él. ¡Ay, qué triste! Entonces, nosotros, imagínate, sí, sin profesor titular y enterarse que nuestro profesor titular ya no estaba con nosotros. Sí. Empezamos a hablar entre nosotros diciendo que no es posible, ¿verdad? Y toda aquella frustración, todo aquel dolor, toda aquella angustia de lo que había pasado, en conjunto decidimos de que no nos íbamos a presentar cuando tomaban la foto para la capa del liceo, que son todos los alumnos en el patio central. Ajá, y eso formaba parte de lo que en aquel tiempo, si mal no recuerdo, se conocía como la memoria, que cada año se editaba, ¿verdad? Muy importante, porque mostraba la capacidad, el tamaño de cuántas gentes estaban ahí, etcétera, todos vestidos de blanco, limpitos y todo, imagínate. Entonces nosotros justamente estamos casi en el medio. Ahora tú imaginas, 300 y pico de personas, y de repente 40 se salen en el medio, tienes que reorganizar todo, porque si no te queda un hoyo. Sí, un hoyo gigantesco, tipo hoyo negro. Entonces, antes de que se tomara la foto, nos vimos todos y dijimos, ¿lo hacemos? Sí, cada uno de nosotros en fila india, nos salimos de esa formación y nos fuimos a quedar sentados en silencio en nuestra aula. Uh-huh. Ahí, momentos después de que pasó todo aquello, entró obviamente el director, se sentó, nos observó, y con aquella voz que tenía, que en aquella época, no sé si te diste cuenta cómo lo queríamos y lo llamábamos afectuosamente entre todos nosotros, ¿verdad? Que tiene que ver con algunas películas tenebrosas, una persona que tiene dos dientes un poquito más largos que los otros. Drácula. Etcétera. Ajá. Entonces empezó eso, dijo, ustedes saben que nosotros, que yo tengo la opción de no darles el diploma. Y claro, te puedes imaginar en aquella época eso, ¿no? Sí, porque en aquella época no te decían licenciado, el bachiller sí. Estaba muy, muy, muy... muy, muy de moda. Y obviamente, era tener título de bachiller pesaba grande en nuestro país. Ya no dicen como ahora, porque ahora ya no te dicen ni siquiera le lavo el carro bachi, como te decían antes, ahora te dicen que tiene que ser doctor. 17 años con toda aquella adrenalina y el director diciendo que no nos va a dar el diploma. Horrible. Claro, la rodilla, nadie se da cuenta, pero esa rodilla se escuchaba hasta ahí abajo, el traqueteo. Pero dijo, les doy unos cuantos minutos para pensar y me dicen y me mencionan quiénes son los que organizaron esto. ¿Y se fue? ¿Ve qué alegre? Nosotros tuvimos esa reunión diciendo qué íbamos a hacer. Y todos dijimos, no, si aplazan a uno, aplazan a todos. Acá lo hicimos todos juntos. ¿Cómo? Pero infelizmente hay personas que tienen más miedo que otras porque dicen, bueno, no. Y se levantó uno por ahí y empezó a hablar, a señalar, y los llamó hacia la dirección. Entonces, claro, eso quedó ahí. Después estábamos con aquella frustración que pasó lo que pasó, y días después que se hizo la celebración, todos decidimos dar un paseo hasta arriba salimos caminando en grupo toda la promoción entera y nos llegamos hasta la placita de todo, ¿no? Empezamos a celebrar, todos felices, pero estamos hablando 1979, casi octubre, perdón. En esa época no era bien visto una manifestación de cualquier índole. Entonces de repente empezamos a ver que patrullas de policía estaban haciendo un cordón. Y menos mal que les mandaron a la policía y no a la guardia. Espérate, eso vino después. Ah, todavía hay más, dale. Y eso eran para ver qué estaba pasando y qué iban a hacer. Obviamente es cipotes, haciendo relajo. Pero un relajo, nada de andar vandalizando cosas, no. Simplemente gritando, cantando, celebrando. Pero la policía no había que hacer. Imagínate que teníamos ciertas personas de ciertos apellidos influyentes por ahí. Y hicieron un par de llamadas y detrás de los policías empezaron a llegar tanquetas para asegurarse que la policía no se ponía muy nerviosa y cometía un... Y esto no es leyenda urbana, pues. Un pase entre eso. Ajá. Mientras tanto, nosotros en el medio, no nos importaba nada. ¡Qué horrible! Fue una cosa histórica, increíble, porque fue sanamente, la verdad. Sin embargo, empezamos a caminar, hicimos ese paseo, como decir, ceremonialmente la última jornada entre todos nosotros juntos, y hicimos escalón para abajo, y empezamos a pasar de unos colegios a otro, porque, claro, tenemos hermanos, hermanas, que estaban en otros colegios, pasamos ahí, entre una joda y otra, saludábamos, gritábamos, salí. Sí, entonces... Y cuando se enteraron de que andábamos haciendo eso, los colegios cerraron las puertas, algunos, sin mencionar cuál en particular. La Asunción. Entonces uno de, y nosotros, con toda aquella adrenalina encima, parece que yo no lo presencié, pero lo escuché después, que intentamos saltar el muro. El portón. Ajá. Y con todo eso, perdió balance y cayó. Y parece, dicen las historias, de que había una monja justamente abajo donde él cayó. Lo estaba esperando con los brazos abiertos. No sé, nada, ahí no vamos a hablar eso, porque eso, ahí son las historias que se comienzan a mudar de la versión original. No, y fíjate que esa historia vinieron tus compañeros cuando estaban celebrando, no recuerdo hace cuántos años, y la contaron al aire, y resulta que la contaron un domingo, y un día, o lunes o martes, que había reunión de ministros, la reunión del gabinete, uno de los que era asesores, dijo, hey, ¿oyeron? Mira fulanito, el Charlie Charlie. Así que te caíste encima de la monja y que no sé qué, desde ese día ya no me habló. Y si me hablaba, por poco me gruñía. Yo qué culpa tenía que los muchachos hubiesen venido aquí a contar la historia, fíjate. Claro. No, te digo, para hacer la historia corta, llegamos hasta la Divina Providencia. Ah, pues ir a la... Estaba mi hermana. Ajá. Y mis compañeros... Neida, sal de ahí. Y obviamente las monjitas cerrando puertas, cerrando ventanas y todo. Y después la mandaron a llamar a ella. Que era ese relajo que la podían expulsar de la escuela por eso. Imagínate. ¿Y ella qué culpa? ¿Y qué iba a hacer? Pues sí, ella no podía, no había sido instigadora. Pero así eran las cosas en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, eran otros tiempos. Te digo, lo que más ha trascendido de allá hasta acá es que no hemos perdido ese espíritu de camaradería, aquella cosa que continuamos, aquella amistad, continuamos a esa hermandad a marista que siempre nos inculcaron en aquella época, ¿no? Y la continuamos. Sí, hay varios colegios que todavía la continúan también, aunque no es la regla, creo yo. No es la regla. Sí. Yo he escuchado esas versiones, obviamente no he tenido experiencia acá, pero te digo, en cada país que he visitado, yo hago a cuestión de ir a visitar un colegio maestro, y es que está, tomo fotos, le mando saludos, le digo que quienes son, y todos abren las puertas y dicen que lindo que nos visiten de otros lugares, tenemos una pequeña charla, Recuerdo también cuando regresé a El Salvador hace como unos 5 años más o menos. Y solo fui a saludar al hermano León. Ese saludo del hermano León se tornó en 3 horas de plática. Y es que el hermano León era lindo. A mí una vez me dijo... Una persona increíble, era una fuente de información, como acá mi amigo al otro lado del teléfono. No, mira, el hermano León me nombró liceísta honorario. A mí me dijo, mira Gallardito, porque Gallardito me decía, ¿verdad que vos sos liceísta? No soy liceísta. ¿Y de dónde saliste? Yo salí de lejos, le dije, yo salí de La Salle. Pero mi hermano sí estuvo en el liceo. Y le dije, después a mi papá lo trasladaron, lo mandaron a Guatemala y mi hermano se graduó del Liceo Guatemala. Ya sabía yo, ya ves, vos sos, así que vos sos liceísta. Y entonces, desde entonces me nombró liceísta honorario. ¿Honorario? Sí, ¿cuál? El hermano León. ¿Y a la familia Marista? Sí. Bueno, entonces originalmente llamaste porque querías oír una canción, me dijeron. ¿Es cierto? Sí, obviamente. ¿O te habían enganchado? No. ¿Llamaste? Estábamos pensando, ¿te recuerdas aquella canción, si algún día estuviste en esos partidos de básquet que se hacían tan emocionantes en el gimnasio? Nosotros nos gustaba tener una barra muy organizada, ya teníamos nuestras canciones y todo. Generalmente, cuando jugábamos en contra de otros equipos que tenían un número mayor de alumnos, quedamos prácticamente una cuarta parte del gimnasio y la otra 3/4 partes del otro equipo. ¿Estás hablando del instituto? Claro. Entonces nosotros teníamos una canción que nos gustaba de vez en cuando darla, la verdad, por Queen, We Will Rock You. Okay, con todo gusto. Para que recordemos esos momentos en que se ponían, y el jefe de barra era una persona importantísima en esa instancia. Claro, teníamos varios. Sí. En mi aula ahí estaba el Mango Morales, por ejemplo, que era uno de los que andaban ahí también jugando a deportes. Uh-huh. Teníamos también a otros que estaban ilustres ahora en recordando esos buenos tiempos, ¿verdad?, de la barra. Ajá. Bonito. Bueno, sí, ya te la voy a poner. Y qué bueno oírte. Y es un placer entonces, y un saludo a todos los amigos maristas presentes en El Salvador y ausentes escuchándonos por las diferentes redes sociales y en el ciberespacio. Okay, muchas gracias. Feliz domingo. Vaya pues, hasta luego. Mi querido Fite, así le dicen a este, el Fitecantropus, si no me equivoco, porque en el colegio uno pierde su nombre y lo conocen más que todo por el, ¿cómo es que dicen? Hay una expresión, el apodo, pero le dicen otra cosa. Bueno, de todas maneras, ya contó él que iban protegidos, porque así como ahora, ya voy a poner algo, que abusan, hay un montón que abusan. Y se parecen a esta, ¿eh? Ya me acordé. Las influencias. Y a mí no me pone multa porque tengo inmunidad. Vagoneta roja, a su derecha. Deténgase a su derecha, por favor. Señorita, se pasó varios saltos. Creo que lleva usted mucha prisa, ¿verdad? Perdone, le voy a infraccionar sus papeles, por favor. ¿Se acomoda esto? No, los del carro. Oh, vaya. Oiga, gente de tránsito. Dígame. Oiga, gente de tránsito. Fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Me escucho? Oiga, gente de tránsito. No te pongas celoso. Claro que no. No me cobre la infracción. ¿Por qué? Porque soy influyente. Oiga, gente de tránsito. Dígame. Oiga, gente de tránsito. ¿Qué pasó? No le estoy diciendo. Oiga, gente de tránsito. Le estoy escuchando. Que no me cobre la infracción. ¿Por qué? Porque yo soy la comadre del compadre, de la hermana, de la esposa del gobernador. ¿Qué tal, Y también soy la cuñada de un amigo, del novio, de la criada, del general. ¿Cuál general? Y ahí usted dirá, si quiere arriesgar, pues no vaya a ser que mañana sin chamba usted pueda quedar. Ay, caray. O si quiere trato de cumplir con mi deber. Sí, pero yo soy presentador de televisión, va. A mí no me toca. Y nosotros hacemos lo que queremos. Yo volo. No, hombre. Porque yo soy la comadre del compadre, de la hermana, de la esposa del gobernador. ¿Qué tal, eh? Y también soy la cuñada de un amigo, del novio, de la criada de mi general. ¿Cuál general? Y ahí usted dirá, si quiere arriesgar, pues no vaya a ser que mañana sin chamba usted pueda quedar. O si quiere usted, vamos a arreglar. Y si no pago la multa, esta cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Señorita, aquí tiene su infracción. No, ¿me cobró la infracción? Claro, pero la cumbia nos la bailamos. Pero si soy influyente. Aquí es cuando dicen, ay, Sergio, te perdimos. Y este es el único programa del mundo que se atreve a mezclar, después de una cumbia, a Freddie Mercury. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, canción que se ha convertido en un himno deportivo en las diferentes arenas en los Estados Unidos, es infaltable. Y hablando de deportes, sintieron anoche el temblor, 7.0 en la escala de Richter, ¡qué horror! Saludos al pueblo mexicano. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Ya son las 9:41. The Moody Blues. What mattered to me was the right to be free, like I'll be someday. I'm waiting for the heart to lead the way. The places I've seen and the roads in between make me wonder why I'm searching for my dreams up in the sky. Yeah. Que ha sido víctima de una de las más grandes injusticias hasta el momento. Todos aquellos que toman parte en el voto para que los grupos ingresen al Salón de la Fama del Rock and Roll han ninguneado a los Moody's y hasta raperos han metido, van ustedes a creer. Bueno, vamos a ver a quién vamos a poner en la cola. Buenos días. Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal amaneció? Bien. ¿Y es usted, papá? Sí. ¿Qué tal, lo han celebrado o lo ningunearon también? Bien. Vaya, menos mal. Es que a la mayor parte de los padres, bueno, antes nos ninguneaban más, ahora ya nos están tomando más en cuenta. Ya están tomando en cuenta la política de inclusión. ¿Verdad? Porque antes eran solo el Día de la Madre, el Día de la Padre, nada. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué me va a pedir? Quisiera oír una de Serrat. ¿Cuál? Una que dice que llenarse de M trae buena suerte. Ah, no le creo. No le oído esa. Pues fíjese que yo prefiero tener mala suerte. Porque no va a ser que oyéndola me vaya a chisporrotear, va. Ajá. Pero no, ¿y cómo se llama? La, ¿y cómo se llama la tal canción? No sabe. No sé, fíjese que dice, no sé si es la que dice Gloria a Dios en las alturas. No, la que dice Gloria a Dios en las alturas es Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras. Yo hice... Pues es otra, ¿no? Que dice... no me acuerdo muy bien, pero sí dice que llenarse de M es buena suerte, dice. Bueno, yo prefiero seguir con mi buena suerte, digo, con mi mala. Ahí voy a ver si averiguo cuál es y se la pongo. Vaya, pues. Gracias. A usted. Mientras tanto, nos vamos hasta el año de 1900, ¿cuánto? Esto fue... En el, ¿cuándo fue? 68, por ahí tiene que haber sido. Sí, no, antes. Un día como hoy, en 1965, los Four Tops fueron a grabar y entonces hicieron una cancioncita que quedó en la segunda toma, pero el cantante dijo, no, miren que no me gusta, yo quiero hacer otra toma y mejor, bueno, le dijeron. Para que se estuviera quieto, le prometieron que al día siguiente iba a haber una nueva sesión de grabación para que él llegara a repetirla y hacerla como él quisiera. La tal grabación, la regrabación no se hizo y la toma 2 fue la que salió. Y un día como hoy, esta canción estaba en el puesto número 1 en las carteleras de popularidad de acuerdo a la revista Billboard, la Biblia, The Four Tops. Sugar pie, honey bunch, I just can't help myself. Sugar pie, honey bunch, oh, you know that I love you. I can't help myself. I love you and nobody else. In and out my life, in and out my life. Come and you go, come and you go, leaving just your picture behind. And I've kissed it a thousand times. Número uno un día como hoy en 1965, de acuerdo a Billboard, era I Can't Help Myself. I love you and nobody else. No puedo evitarlo. Levi Stubbs en la primera voz. Y tenemos temprano ya caso para la araña. Y si la araña no puede resolverlo, hay que recurrir a los ayudantes de la araña. Vaya pues, ¿estamos listos? Ok, ahorita. Vaya. El caso es que encontró un cassette y en el cassette hay dos canciones que no sabe cuáles son. ¿Quién las canta? Esta es la primera. Esa es la primera. Ah, cabal, qué bello. Vos sí que me tenés una confianza horrorosa. Ajá. Porque solo ponés un pedacito y me decís, esa es la primera, y pretendés que yo con el pedacito que me pusiste sepa que se llama I Believe y la canta Chilliwack. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? Bueno, ahora vamos con la otra. Ajá, ¿cuál es la otra? Ajá. Vaya, hoy fue, por lo menos fue más considerado. Y entonces, ¿querés saber cómo se llaman las tales canciones? Sí, correcto. ¿Y quiénes la interpretan? Bueno, la primera se llama I Believe, yo creo, y la interpreta un grupo que se llama Chilliwack. Okay. Escrito Chi, doble L y Walk. Ajá. Ajá. Y la otra está más fácil, la otra se llama No Me Gusta Dormir Solito y la canta Polanka. Ah, ok. Bueno, pues entonces siempre va, tienes una respuesta, así que maravilloso, gracias. Maravillosa la araña, mira. Y feliz día del padre, ya atrasado, pero no importa. Gracias. Va, buen día. I don't like sleep alone. Stay with me, don't go. Just a while, so much of you to get to know. Let me live with you. Nothing's wrong when love is right. Like a message in a song, help me make it through the night. Bueno, caso resuelto por la araña, que tiene uno pendiente, el caso de Serrat. Pero como los amigos de la araña y sus asesores son capaces, aquí hay uno. Aló, doctor Vargas Barneón, cuénteme. Aló. Aló, doctor, 1, 2, 3, probando. Ahí está. ¿Hola? Hoy sí, aquí lo tengo. Dígame. Muy bien. Uno, felicitar a don Sergio Gallardo por el Día del Padre. Lo mismo para usted. Gracias. Dos, felicitar al programa por ser el tata de la radio. Y mi reconocimiento al maestro, el gurú Sergio, porque con 3 segundos y medio que le pusieron la canción, supo cuál era. No. Número 4, como colaborador de la araña, debo decirle que la canción de Serrat que le han pedido se llama Toca Madera. ¿Toca Madera? Sí. Vaya, entonces, otro caso más solucionado. Gracias a las patas de la araña. Sí, son muchas. Sí, y son bárbaros, porque ya ve, pues, aquí formamos la red de chazanes humanos. Bueno, muchas gracias y seguiremos disfrutando el programa, señor. Vaya, gracias, Doc, que le vaya bien. Gracias. Va pues. Y este tiene un montón de hijos. En el judo y en la medicina también. Entonces esa es la otra canción que pedían identificación del Chili Walk. Si mal no recuerdo, son canadienses y esta canción pegó en 1982. Y del 82, pues nos vamos 12 años después. Antes, a ver, ¿a quién voy a poner en cola? ¿Aló? A Carlos, aló. Hola, Carlos, ya estás en la cola. ¿Qué te voy a poner? Yo quisiera escuchar una canción de Chocolate Caliente. ¡Ah, qué rico! Sobre todo con francés y así remojadito y chupado, aunque sea mala educación, pero qué rico sabe. Ajá, decime. Sí, creo en los milagros. Vaya, pues. Ah, no, ¿creo en los milagros o me vas a... I believe in miracles. Así comienza, pero se llama You Sexy Thing. Ok. Vaya, pues. Y dijimos que nos vamos al 92, ya pusimos a Carlos en cola, Joan Manuel Serrat. Toca madera. Toca madera y no batas nada porque te cae la buena suerte, dice. A ver si es cierto. Nada tienes que temer. Al mal tiempo buena cara, la constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda. Los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete,

Sexy Thing del grupo Hot Chocolate, el cafecito, el chocolate caliente. Bueno, hay que aprovechar y por este medio yo le hago el saludo afectuoso a todos aquellos oyentes que tienen la dicha de ser papá. Sí. Estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Algunas noches sé que no dormiste, papá, no dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol, viniste, papá, siempre fuiste, papá. Porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza. Fuiste tú quien me invitó la primera cerveza. Oh, papá, papá, papá, eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá, gracias, papá, por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá, es posible, papá, gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Bueno, para todos nosotros, aunque hay cosas que no son ciertas, porque eso de la primera cerveza, ¡ja, ja, ja! Atrasados andábamos, entre otras cosas. Y también, tradicionalmente, por esta fecha me dice, Sergio, acordate, es el día del maestro, ponerles algo bonito. ¡Ah, vaya, pues! Aquí, en nombre de maestra, algo dedicado a todos los maestros, y esto sí que es una joya. Tan buena como mi vieja y como ella tan nerviosa, de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo.

tema de una película interpretada por Sidney Poitier, ganador de Oscar de la Academia, laureado actor tremendo, To Sir With Love, al maestro con cariño, el tema entonado por la niña Lulu, quien en una época fuese la esposa de uno de los Bee Gees. Sí, de los Bee Gees. A propósito de los Bee Gees, creo que me pidieron una y no la apunté. Y bien dice el fantasma en sus dichos de la selva: distraído que no apunta, y pongan en lugar de distraído la palabra que termina y rima con conejo. Entonces, conejo que no apunta, olvida. Así que espero que dentro de poco este baño de neuronas haga factible que me acuerde de esa canción. Bueno, sigamos adelante, porque aquí la música y los recuerdos no paran, no paran. Aquí sigue, sigue, sigue. Ay, gracias por estarme haciendo compañía. Gracias también a toda nuestra audiencia internacional. Gracias a las redes sociales, es una barbaridad. Gracias también a TuneIn. A ver, ¿a quién voy a poner? ¿A quién voy a poner en cola? A José. Ok, José, ¿qué pasó? Quiero que me pusiera una canción de Los Toreros Muertos. Agüita María. Ay, ay, ay, la Agüita María. ¿Sabes por qué me da risa? Porque esta es una canción que tenía suscripción. Hace un rato, una de las patas de la araña del doctor Vargas se llamó para decirlo de Serrat, y entonces su hijo tenía suscripción a esa canción. Todos los domingos quería que se la pusiera. No, hombre, está bien que te la ponga un día. Así que hoy, doctor, llame al niño y ya voy a poner la Agüita María de Los Toreros Muertos. I believe there's nothing stronger than our love. I believe there's nothing stronger than our love. When I'm with you, baby, all my worries disappear. Troubles that surround me disappear when you are near. When you need my love, I'll be there, you know. When you need my love, you know where to go. I believe there's nothing stronger than our love. I believe it. I believe there's nothing stronger than our love. Que no hay nada más fuerte que el amor. La original de Paul Anka. La versión con Evangelina y Oscar Olano. Te diré, no hay nada más fuerte que el amor. Te diré, no hay nada más fuerte que el amor. Si tú estás conmigo, mis tristezas volarán, todos mis problemas con tus risas se me van. Cuando quieras tú, yo estaré ahí. Llamaré al instante y yo iré. Te diré, no hay nada más fuerte que el amor. Yo lo creo. Te diré, no hay nada más fuerte que el amor. Sí, sí, lo creo. Te diré, no hay nada más fuerte que el amor. Baby, yo lo creo. Cuando estoy muy solo, pienso en ti una vez más. Miro tu retrato y me vuelvo a enamorar. Cuando quieras tú, yo estaré ahí. Llámame al instante y yo iré. Te diré, no hay nada más fuerte que el amor. Yo lo creo. Te diré, no hay nada más fuerte que el amor. Sí, sí, lo creo. No hay nada más fuerte que el amor. Baby, yo lo creo. Cuando estoy contigo, la felicidad me da. Cuando estoy contigo, las horas quiero parar. Donde quieras tú, ahí yo iré. Cuando tú no estés, yo esperaré. Que el amor, sí, sí, lo creo. Te diré, no hay nada más fuerte que el amor. Baby, yo lo creo. Te diré, no hay nada más fuerte que el amor. Teddy and the Heartbreakers. Aplausos para Tom Petty, que participó en un concierto tributo a George Harrison, y cada día ustedes se me ponen más sofisticados con las canciones. La querían precisamente en ese instante, querían Taxman, y se la dedico con todo cariño a un mi compañero de pupitre allá en la Universidad de El Salvador, que ahora funge de ministro de Hacienda. Ajá, para el Chelito Cáceres. Con cariño, Taxman. Gano 3 y se lleva 4. Let me tell you how it will be. This one for you, 19 for me. Cause you're the Taxman. Too small. de las canciones de George, The Taxman, interpretada en el concierto tributo a él, Tom Petty, su gran chero. Y como de que no, sino junto con él, con Jeff Lynne y con Bob Dylan, formaron los Traveling Wilburys. Y también con Roy Orbison. Era un supergrupo que a nivel de sencillo no pegó tanto como debió, pero a nivel de álbum vendieron cualquier cantidad. The Traveling Wilburys. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed. You take your senses and night school. Esa es la guitarra de George. George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty. Y el otro se me olvidó. Hicieron también cosas como esta, que ustedes recordarán, con Del Shannon. A ver. Orbison, Harrison, Petty y Lynne haciéndole el tributo a este, Del Shannon. Ay, ay, ay.

Saca el whisky, Chelly, vamos a hacer un guateque y llévate el casete para bailar como en una discoteque. Y hablando de cosas de los, digo, canciones de los 90 que mencionan cosas que ya no existen, este quiere que le manden una postal. Y no le puede hablar a ella que está apenas en París. Sí, eso era cosa de 25 años. Ahora lo pueden a uno tener. Hola, del ¿cómo pelo estás? Gracias a WhatsApp. Espero no del todo mal. Entre otras cosas. No recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Oyó eso. La postal. Aún no has mandado la postal. ¿Se acuerdan de las postales? En el centro las vendían. Las mejores estaban en la librería El Árabe, que quedaba frente al correo, arriba de Vigita Hermanos, para mandar postales. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. 2 meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. C'est le but du hasard. Et je me trouve plus là pour soutenir ma vie. Et ce que je ne peux, c'est que me manque ce fil. Anoche te llamé y no estabas en el hotel. Saliste a ver la Torre Eiffel o fuiste de paseo a algún museo. Yo quiero saber cómo te va con el francés. Te dieron ganas de volver, o ya has podido hacer algún amigo. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah, oh, yo, yo. Très triste. Il attend la postale qu'elle ne mande pas. In the meantime, le salen los cornés. Ahí está, pobrecito. Debes tener ya que contar. Y desde aquí sospecho que algo has hecho. El tiempo pasó, más de la cuenta creo yo. Porque el verano terminó y faltan meses para que regreses. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Y mientras tanto, le corné, necrece paz, paz que napa suficiente calcio. Si no, pobrecito, yo, yo, yo. Seguimos en los 90. Las niñitas, sí, las niñitas que escucharon esto, ahora ya son señoras de las 4 décadas. Va, así va, triste. Increíble. ¿Cómo crees que en los hipótesis y nosotros nos quedamos igual? Ahí te vas a estar. Hola, ¿has venido sola o estás de pasadita? Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. Qué bellos, qué bellos son tus senos. Los miro y me enveneno. Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices po, po, po, po, po, po, po, po, po. Nada entiendo, pero hay un sentimiento. Te estoy

porque su china, la Chave, se había marchado de puro capricho pa' Chalate con el Chelechente. De la gran Melarchía se puso cherche, cherche y bien pechistillo. Ya ni las chengas le pasaban el buche, se le atoraban haciéndole huehuecho. Estaba tan achicopalado que ya ni chuleaba cholinas. Andaba todo desguarranchado y ni los talagüestazos de chaparro le bajaban la chorcha. Así que al rato le pongo a esto un poquito de rapito, un corito, y lo hacemos a la Chilanga Banga. Gracias, Leonardo. Du, du, du, du. Bueno, seguimos viajando en el tiempo y dándole lustre a las neuronas. Vámonos ahora de regreso, eso es la maravilla de nuestro trompo, hasta 1968. Vamos a ir de regreso a 1968, cuando un día como hoy, en el Imperio Británico, los Rolling Stones estaban en el primer lugar y no era extraño para ellos, era su séptimo número uno. Gracias a una canción que fue inspirada en una mañana que creo que deben haber tenido una gran farra, Mick Jagger y Keith Richards estaban durmiendo en una casa que Keith Richards tenía en el campo. Entonces de repente sonó un... imagínense, así de desveladitos después de una gran juerga y oyó Mick Jagger... Era la podadora y se quejó y le preguntó a Keith Richards: ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Asustado, lógico, el estado que les estaban no era muy normal que se diga. Entonces la podadora, a saber qué le pareció. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no te preocupes, le dijo Keith Richards. Es el jardinero, Jumping Jack. Ajá, y era Jumping Jack Flash, el jardinero. Y ahí fue como nació esta canción, que un día como hoy se convirtió en el séptimo número uno de los Stones en Inglaterra, gracias a una noche de copas, una noche loca y el... Green Jack Flash, un día como hoy, número uno en el Reino Unido, en el Imperio Británico. Y dos años más tarde, en el puesto número uno en el otro lado del charco, se encontraba esta canción que fue extraído de un álbum que fue épico. Estuvo como 15.000 años en las carteleras de popularidad. El álbum se llamaba Tapestry y era de Carole King, y esta era la canción que estaba número uno en los Estados Unidos un día como hoy. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. Como hoy en el 71 en los Estados Unidos estaba Carole King con It's Too Late, es demasiado tarde. Y este mismo día, pero años después, en 2014, hace un par de años, Carole King pues tuvo que asistir al velorio, al entierro de su ex esposo Gary Goffin, con quien había hecho, no solo pareja, sino había hecho muchas canciones. Goffin tenía 75 años y murió en Los Ángeles, y entre las canciones que escribió con su entonces esposa, está esta, que no hallaban a quién dársela y tenían una niñera, y la niñera les dijo, mire, yo puedo cantar y que lleven, mira, e hicieron el experimento. La niña niñera cantó la canción y la canción llegó a ser número uno, escrita también por Carole King y su entonces esposo Gary Goffin, quien murió un día como hoy, hace 2 años. Vamos, nena, a hacer el trenecito. I know you get to like it if you give it a chance now. Eso fue en el 62, 12 años después, salió la misma canción, pero con un ritmón tremendo. Escrita en los 60 por una pareja de casados, Carole King y Gary Goffin. Gary, que murió hace 2 años, en un día como hoy, escribió muchas canciones, y no solamente en los 60. Se separó de Carole King y él siguió escribiendo cosas como esta, que creo que originalmente la sacó Marilyn McCoo, pero no le pegó, sino hasta que Whitney Houston la grabó. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no. My own, but each time I try, I Saving All My Love For You, original del señor Coffin, conmemorando ese aniversario de su muerte hace 2 años. Buen compositor, ex esposo de Carole King. Y enviamos un saludo, gracias por llevarme en el radio de su carro, a la familia Mendoza. Me dijeron que van a La Libertad. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, esa guitarra suena en honor de un montón de personajes de la farándula, empezando por Paul Celada, de Grupo Dutriz, siguiendo por Bundio, sí, Bundio, además de Neto González. ¿Qué tienen estos tres seres en común? Que son geminianos. ¡Ah! No se me olvida Raúl Beltrán Bonilla también. Así que, para ellos, pongo esta guitarra con un saludo especial. Aquí viene. Así que para Neto, para Raúl, para Paul, todos ellos, feliz cumpleaños, mis queridos geminianos. Y Neto está furioso, está expresándose a través de las redes sociales, está expresando su repudio sobre un personaje incomprensivo e incomprensible, porque si su equipo, el Tri, gana, pues que los que con los que jugó son unos enanos. Pero si su equipo pierde, pues con los que jugó no conocen de códigos, porque qué barbaridad. Chile, primero, pues con un 4-0, pero ya cuando llegó a 6, yo sentía ya que era tenis, ya faltaba que dijera el árbitro juego y set, game and the game is over. Y no, siguieron, está con el ingeniero Galdames, Miguel Ángel, y me dice, mira, yo sé que van a meter otro gol más. Lo que no creía era que el gol no iban a permitirles que siquiera se fueran honrados con el gol de la honra. ¡Aló! Perdió. ¿Qué pasó? Dicen que con la plata baila el mono, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjate que los chilenos no habían arreglado el premio. Los chilenos no habían arreglado el premio cuando... ¡Hombre! Y cuando les dijeron tantas bolitas, salieron tan emocionados que 7 le metieron. Mira, cuando yo vi eso que decía 7.0, dije, este es terremoto, escala Richter. ¿Ah? No, ellos ya habían arreglado el campeonato, ¿verdad? Ajá. México. Va que alegre. Ahora ojalá que no arreglen antes de venir aquí los mexicanos, ¿oíste? Que sigan, porque me dijeron que el avión lo habían mandado al Triángulo de las Bermudas. Y ni modo. Me llamaron unos chilenos y me pidieron que les pusiera canciones, fíjate. Y me dijeron de La Ley, y yo no sé cuál, porque podría poner esta, que se llama Delirando, porque así los dejó. ¿Ah? Vaya, feliz día. Va, pues, vos. O podría poner esta que se llama Día Cero. Y sí fue cero, 7-0. O podríamos hacer otro cuento, porque habíamos visto también a México, que muchos de nosotros, pues dijimos, México va a ganar. Y no fuimos sino tejedores de ilusiones. podemos poner la súplica del Tri a Chile cuando lo vieron así de bravo. Gracias a la ley, trátame suavemente. Va, saquen el vino tinto, pues. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa guarda sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no posee tus miedos. Así que después de la historia del partido de ayer resumido con los nombres de canciones de la ley, pongamos a la ley. Y olvidémonos de esa calamidad nacional para México. Esta es la ley. De Keith Richards y Jagger. Ya la reconocieron, ¿verdad? When will those dark clouds disappear? Angel, where would it lead us from? You can say we share this. La Ley, con un saludo al pueblo de Chile. Y del Chile que pica. Fox 9, gracias a Movistar, con partida la vida es más. Bueno, señoras y señoritas, caballeros y niñitos, estemos ya listos porque tengamos las palmas. Hay que celebrar. Okay, are you ready to enjoy this song? And go with me and say who ha when I say ready, go. Okay. Si no, a las pruebas me remito. ¿Cómo es la cosa? Ok, estaba escuchando que esa canción me recuerda a una viñeta de las viejas de la S, una que decía: ¡Hey! ¡Hey, baby! La femenina es la que escuchas tú. Así era, ¿verdad? Esa era. Y de aquí había salido, ¿eh? Allá por los 80, más o menos. No, por los 60. Por los 60. 60, sí, y ahí está así, ¿ve? Hey, aquí viene. Hey, hey, baby. La radio es AM, la que escuchas tú. De ahí se salió. Ahí está el oído musical de los ambientes. ¡Bárbaro! Ah, pues saludos, don Sergio. ¿Cómo es? Make her mine, all mine. Hey, hey, baby, I wanna know if you be my girl. Aha! Sigamos bailando, brincando, celebrando. Nana, hey, hey. Otra de las canciones que en los Estados Unidos se convirtió en himno deportivo. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy. It's time to get out. step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance. Celebration starting under the street lights. The scene is being set. Aha! Quiero contarles que la canción que estaba sonando se llama Rhythm of the Night, el ritmo de la noche, y la canta The Barge. Y él está cumpliendo hoy 57 años. Sí, 57 años. Bueno, vamos a ver, vamos a poner algo rítmico y vamos a acordarnos de una persona que hace poquito le pasó algo muy feo. Aparentemente decían que... A ver, ¿dónde está lo que yo quiero? Ya lo voy a buscar. Bueno, ya les voy a contar. Mientras tanto, mientras ese momento llega, les voy a poner otra cancioncita. Ya la tengo lista. Aquí está. Sí. A ver, ¿qué voy a poner? No tengo ni la menor idea. Solo jalé la canción y ahí va. A ver. El grupo se llama Procol Harum. La canción es El Conquistador. Conquistador, your stallion stands in need of company. Like some angel's haloed brow, you reek of purity. I see your armor plated breast. Ese aplausote es para el grupo Procol Harum, cultores del llamado, el género lo llaman, el rock sinfónico, por razones obvias. Y buena grabación hecha en vivo en Edmonton, Canadá. El Conquistador. Me acaban de llamar y me dijeron, mira qué bárbaro, es el cumpleaños del hombre, déjale por lo menos la canción completa. Vaya, pues, está bien. Vamos a poner al cumpleañero de hoy, el señor The Barge. 57 ya en su haber. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Celebration starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on. El ritmo de la noche con The Barge. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero antes quiero poner a esto para acordarme de este chero bien buena onda. Él venía a la cabina de Vox FM a visitarnos hace mucho tiempo cuando teníamos una escuelita. La escuelita la llamamos, la poníamos en las noches, creo que era a partir de las 10 hasta que acabase. Y él venía siempre con sus compañeras, con Flaviana y con la otra, con la chilena. Y hace poco, relativamente, y no dijimos nada, nos dio mucha tristeza saber que se había metido en un lío horroroso, un lío denunciado por acoso sexual a la hija, y aparentemente andaba en drogas y optó por suicidarse. era este un ex miembro del grupo que nos visitaba, reitero, y estuvo acá en El Salvador mucho tiempo. Hicieron buenas migas con los miembros de la escuela. Ahí estaba Cerritos, Moza, Johnny Moza. Estoy hablando de H. Bahía. Montoros, Montoros. Deus criou o homem. O homem criou o baile. E a Che Bahia baila a dança da manivela. Acordándonos de Jefferson. Bueno. Yeah, yeah, yeah. Singing everybody. Yeah, yeah, yeah. cancioncita que sirve para ambientación. ¡Qué rico! Ya siento las imbrentes palmeras meneándose al ritmo de la brisa marina allá por nuestras playas, cantando coco, coco jambo, pa, pa, pa. Bueno, gracias, el tiempo se nos ha hecho muy corto, se terminó, ni modo, domingo próximo. Brought up on a coconut, he bought it for a dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, you relieve this belly ache? I said, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve this bellyache. Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and pour up. Put the lime in the coconut, you drank and pour up. Put the lime in the coconut, you drank and pour up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up, said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, drink and pour up. Put the lime in the coconut and call me in the morning. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Brother bought a coconut, he bought it for a dime. His sister had another one, she said, I had a lime. Condiciones en prensa.